Amiga, ayer dije que te amo y me arrepiento. Más que la fe que me ayuda a esperarle. Sé que era oscura, prometí mil cosas, pero también fueron demasiadas copas. Esta no es excusa para disculparme, pero te suplico puedas perdonarme. Y que olvides todo lo que ayer vivimos. Seamos como antes, simplemente amigos. No quiero dañarte prometiendo estrellas si de mí no sales. La voz de Dios cada vez que despierto. Es necesidad de hacer vivir el alma. Es prisa y paciencia y es tormenta y calma. Ella me juró que por mí volvería. Sabes que vendrá y es tu mejor amiga. Esta no es excusa para disculparme, pero te suplico puedas perdonarme. Y que olvides todo lo que ayer vivimos. Seamos como antes, simplemente amigos. No quiero dañarte prometiendo estrellas si de mí no sales.